Hay amores que dejan espinas bien clavadas en la piel y en el corazón y en el alma. Pedazos de cristal, todas quebradas, así me dejas mis pobres alas. Seguramente es la costumbre que tú tienes. Me quitas todo, no me das nada. Con un nuevo amor, no, ya no es necesario que me hagas herir. Y otros malos amores clavaron espinas. Muy difícil de sacar. Conmigo ya no, no, no. Ya no es necesario que me sigan lastimando. Por favor, aléjate. En tantas ocasiones me sacaron el corazón que ya no puedo. Debo cargar con mi tristeza, esa es mi suerte y mi pecado, siempre quererte. Creí que iba a encontrar en ti una esperanza, mi último aliento, de vivo moverte conmigo yo no. No, ya no es necesario que me hagas herir. Los malos amores clavaron espinas, muy difíciles de sacar. Conmigo ya no, no, ya no es necesario que me sigan estimando. Por favor, aléjate. En tantas ocasiones me sacaron el corazón que ya no puedo. No, no, no. ¿Saben bien?